Hoy es miércoles y Raquel Barabachi, como todos los miércoles, nos va a hablar sobre derechos humanos. Raquel, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, con fresquete. Contanos con... Fresquete, ¿no? Sí, ¿qué va a ser? Sí. Es invierno casi, así que... Sí. Como tiene que ser. Qué ¿Con qué tema venís? bueno. Bueno, hoy es, digamos, una fecha 16 de junio. ¿Cómo no hablar del bombardeo a la Plaza de Mayo hace 65 años, con el intento de golpe de Estado a Juan Perón? Esa era, digamos, la excusa, pero en realidad no fue contra un presidente, fue contra un pueblo trabajador, porque un ataque así a mansalva y a cielo abierto, por una fuerza justamente del Estado, no hay registro de que haya ocurrido algo así. Bueno, si rememoramos, es algo parecido a lo que pasó en Guernica, ¿no? Pero además, un hecho que fue silenciado durante décadas, porque no hace mucho que se ha vuelto a instalar este atentado, donde hay 309 víctimas registradas fehacientemente con nombre y apellido, pero se estima que son alrededor de 800 las personas que murieron, sin hablar de todas las que quedaron lastimadas, heridas. Y lamentablemente, como digo, este hecho fue ninguneado, fue ocultado y ha ido viendo la luz, yo creo que en la última década, si nos ponemos a pensar. Y la otra cosa que pasó, que el año pasado, en Rosario, justamente el 16 de junio, la ciudad fue sorprendida con vuelos rasantes, donde la gente se sorprendió sobremanera, y después que muchos consideraron que fue un mensaje, y el intendente la explicación que dio que había sido vuelos de reconocimiento, porque estábamos muy cercanos al 20 de junio, en la zona del Monumento a la Bandera. Es una cosa insólita porque además no había actos presenciales por el tema de la pandemia. Entonces, cuando se habla ahora de la grieta realmente, fíjate, ya hace 65 años, creo, con este ataque, se estaba instalando esa grieta, ¿no? O potenciando Y una grieta que, si queremos, qué viene ve, de mucho atrás, más claro, atrás, viene ¿no? de Sí. mucho más atrás, pero son así, digamos, símbolos inconfundibles de que, porque además, en uno de esos vuelos, hace 65 años, iban civiles también, que a la postre integraron el gobierno, por ejemplo, de Arturo Illia. Sí. Bueno, entonces, aún el día de hoy que hay familiares que están reclamando por esos hechos, por la reparación, porque se los reconozca, y bueno, lentamente, pero está ocurriendo. Otra cosa a destacar es el juicio, o sea, la sentencia en el juicio por la contraofensiva montonera que Sí. ocurrió el día 10 y que es realmente una sentencia ejemplar porque se dio perpetua y cárcel común para cinco jefes de inteligencia del ejército por delitos de lesa humanidad. O sea, fueron juzgados jefes. En realidad se le dio esta sentencia a cinco porque un sexto, a 10 días de la sentencia, fue retirado del juicio por problema de salud, queda en suspenso, pero no es que ya ha sido apartado definitivamente. O sea, se tomaron 10 días para evaluar su estado de salud. Y realmente fue un juicio largo que viene del 2019. Se juzgan los hechos que ocurrieron entre el 79 y 80, cuando militantes montoneros en el exilio decidieron regresar a la Argentina para realizar la denominada contraofensiva, cuyo objetivo era hacer acciones de resistencia a la dictadura, junto con otros integrantes militantes que estaban en el país. Y bueno, desde inteligencia se realizó todo un trabajo donde fueron secuestrados y asesinados alrededor de 90 militantes. Por este juicio pasaron infinidad de testigos, muchas víctimas y también soldados y personas que relataron situaciones espeluznantes, como ver cómo arrojaban detenidos al mar vivo, una situación que nunca antes había sido relatada. Y la otra cuestión es que el tribunal le revocó la situación de domiciliaria y tienen que ir a cárcel común. Así que es para celebrarlo porque es una cosa que no se viene dando. Nosotros tenemos a nuestros genocidas condenados en el 2019 y como la sentencia no está firme, están en sus casas hoy por hoy. Así que, bueno, eso es una buena noticia. Después, otra de las cosas que hay que hacer hincapié, que sigue Milagro Sala, presa política, entendemos. Se van a cumplir 2.000 días de presa ahora en julio. Está planificado hacer una acción muy importante de la Tupac, a la cual se van a sumar muchas organizaciones sociales para reclamar en todo el país por esta situación, porque ya lo que está haciendo Gerardo Morales con Milagro está rozando, digamos, las mismas prácticas de la época de la dictadura. Esta semana hubo una puesta en escena muy importante en el principio de la semana donde la llevaron esposada. Sí, ¿no? Totalmente. Fue, fue al día siguiente de esa frasecita de vinimos de los barcos. Sí. Lo digo porque Milagro Sala, está, vos decís, es presa política, sí. Y ella misma ha dicho que está presa por negra y por colla, ¿no? Sí, y ¿sabés qué? Digo, recuerdo que en campaña Fernández, Alberto, la fue a visitar y que ahora hay como un silencio de radio respecto a este hecho, porque yo no creo que, por más que la provincia sea autónoma, es un país federal y este tipo de situaciones no pueden ser toleradas, porque que la lleven como la llevaron en una causa que ya ha sido juzgada en la Corte Suprema, que tiene que resolver, nada más que porque hubo un cambio de una jueza que la quería conocer, casualmente que es la prima hermana de la mujer de Morales. Entonces, de Gerardo Morales. Entonces vamos a tener que seguir reclamando. Nosotros apenas fue presa Milagro en el 2015, cuando asumió Macri, presentamos un habeas corpus colectivo, no solamente acá en La Pampa, se hizo en muchas provincias, al cual no le hicieron lugar. Ella tiene la condición de arresto domiciliario y la pretensión de Morales es sacarla y llevarla a una cárcel en Salta. Le achacan cualquier situación que de protesta que se dé en Jujuy, a pesar de la situación de Milagro detenida, se la enrostran a ella. La verdad que es muy triste lo que está pasando con esta compañera que está en esta situación. Y otra, bueno, saliendo de este lugar, celebrar el triunfo del maestro Pedro Castillo en Perú, y hablando de pueblos originarios, realmente esperemos que se dé en Perú una situación como la que ocurrió con Evo en Bolivia, que se restituyan los derechos a todo el pueblo originario de Perú, que es multitudinario, que la mayoría trabaja sobre todo en el campo, en condiciones deplorables, donde no les pagan ni por su trabajo ni por lo que producen. Así que hay una gran esperanza con respecto a esto y esperemos que toda Latinoamérica empiece a despertar, como ocurrió con Chile, como ocurrió ahora en Perú, y esperemos que Colombia encuentre también su camino, ¿no? De estas cosas no se habla, siempre se habló de Venezuela, pero no se hablan de todas estas situaciones que se vienen dando en el resto de los países. Vamos a ver, bueno, no va a ser fácil tampoco, y ojalá que el camino electoral o de las decisiones populares también haga más fuerte a la región en ese sentido. Vamos a ver. Sí, y que tenemos que estar atentos en la Argentina porque hay muchos, digamos, situaciones y muchos run-run, y que la derecha está muy agazapada y hay muchas, digamos, bajada de línea con respecto a que el gobierno de Fernández no llegue a su término, y la verdad que esto es muy peligroso y tenemos que estar todos muy atentos, más allá, digamos, del pensamiento que tengamos cada uno, y más allá de que haya que reclamarle un montón de cosas, este gobierno democrático hay que defenderlo y no permitir que nos ocurran golpes encubiertos como se han venido dando en otros países de Latinoamérica, ¿no? Raquel, muchas gracias y un abrazo, como siempre. Como siempre, como cada miércoles, y sigamos cuidándonos entre todos, porque la verdad que no es fácil sobrellevar a esta pandemia, y muy triste para todos los que han perdido seres queridos, y seguir también cuidándonos para cuidar al personal de salud, que es el peor que le está pasando. Gracias de vuelta. Nos vemos.